En el teclado, Prida. A la guitarra, Verdecia. En las congas, Denis Sabón. Al piano, Rolando Luna. Al bajo, Alfredito. Al timbal, Andrés Cuayo. Los metales de la salsa. Al trombón, Curí. Al trombón, Ariel. Al saxofón y en los arreglos musicales, el maestro Juan Manuel Ceruto. A la trompeta, Pavel. A la trompeta, Orlandito. A mi lado, el sonerito. A mi lado, Alexander. Director de orquesta, el maestro Oscar Valdés Jr.